Some people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it. And the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. Noise. When a noisy economy and a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ear. We'd never listen to ourselves. But could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. De la voz francesa debut, debutar significa primera presentación o primera actuación en público de un artista. Y en su acepción cotidiana, la palabra se hace extensiva a realizar cualquier cosa por primera vez. El término se forma en el siglo XVII, a partir de la palabra but, que significa dar al blanco o objetivo, donde tenía que clavarse la flecha. Es entonces que debutar significa dar el primer flechazo. Y hoy en Ruido Blanco daremos ese primer flechazo en diferentes direcciones, que pueden ser primeros discos, primeras actuaciones, primeras películas, todo lo que se haga por primera vez. Y si no logramos dar el flechazo en el blanco, por lo menos lo intentaremos. En todo caso, empezamos por agarrar el arco. Comienza este Ruido Blanco sobre debut. Volviendo a lo de Pelé, él dice que yo me tiene que recuperar por la droga y esto. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Eso es veneno. Para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que, y le pegó a la gerbu. Le pegó a la gerbu. La música se relaciona con eventos históricos, fechas, lugares, colores, gestos y estados de ánimo. Ruido Blanco te convoca para que armes el playlist sobre el tema del día y puedas vincular tus canciones preferidas con los eventos de la vida cotidiana. Ruido Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Acá ninguno de nosotros debutó con un pibe, ¿no? Yo no. Vos, yo no. Aplausos, beso y medalla. ¿Cómo conseguiste esa joyita? Archivo flojito. Ese es de Maradona, ¿no? Maradona. Una de sus barajadas habituales. Maradona, en un programa se llamaba El Rayo, un programa que duró poco. Creo uno de los primeros programas, creo, producido por Pergolini. Encima la descalificación de le pegó a la germo. Sí. Además, al pasar, le pegó a la germo. Claro, incendiario, bueno. Excelente, pero muy a tono con el tema del programa de Ruido Blanco de hoy, que es debut, ¿no? Como nos contaba Javier en su locución inicial, debut, dar ese primer flechazo. Dar el primer flechazo. Exacto, inaugurar, ¿no? Refiere a muchas cosas posibles para este programa, ¿no? Primeros discos, primera banda formada por algún artista que tenga grande trayectoria. Primeros flechazos. Sí, ¿no? Porque primero además la imagen es bien fálica ya de por sí, ¿no? Flechazo. El tema de flechazo que se... Aguanten los falos. Que se mete... Exacto. Aguante, me imagino esa declaración en caras. Joaquín, aguante los falos. Sí. A favor de los falos. Y él en una posición sugerente, con una zunga verde. A, de leopardo. No, pero aguante los falos, soy de izquierda. Pero yo pregunto. Amo a mi familia. ¿Todos lo agarramos por el lado musical? Es una buena pregunta esa. Tengo dos temas. Lo agarré por el lado. Empezá contando vos. A ver qué te yo voy por el lado musical. Y más también por un tema de espacio geográfico. Y después por el lado deportivo. Pero después quiero dar sí, eso, sí, eso no hay. Y va de tango y canta a Dios. Nada más puedo decir. Porque mirá que, por ejemplo, más cerca de las 12, el horario de protección a menor... Ya... No, se puede. No, más cerca de las 12. Hacemos la versión hot. No, recibimos llamadas, ¿no? Sí. Ya que estamos en el tren de las llamadas. ¿Vos, Joaquín? Yo traje varios debuts, pero de musicales, por supuesto, todos. Primeros discos, y la idea era, como siempre, andamos buceando de 10 años para atrás. Decidí traer de los últimos 5 años de diferentes bandas. Nuevito, mirá. Sí. Actualidad. Y está eso, básicamente. Vamos a hablar un poquito de las bandas, de sus discos. Y son bandas que en general... traje dos cosas por separado. Dos bandas nuevas que tienen... ahora recién van por el segundo disco. Y dos artistas que a su manera fueron sus discos debut, si bien ya tenían experiencia musical. Muy bien, y si de disco debut hablamos, yo también voy a tener un disco debut. En este caso, no tan nuevo, no es de hace 5 años, ya tiene bastante tiempo, de fines de los 60. El primer disco de los Doors, que hace poco falleció el sí, el debutó en eso de morirse. Hace poco falleció el tecladista de los Doors. El lunes. A los 74 años, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, una ocasión propicia para recordar aquel primer disco del año 67. Pero vamos a arrancar con tu espacio, Jorge. Vamos a arrancar con mi espacio. Y yo sí, efectivamente, fui el que cayó y... En la tentación. Yo caí en la tentación, exactamente. Que está bien, estaba para eso, la nunca, cocina, ¿no? Nunca mejor dicho, caí en la tentación. Vamos a estar reseñando el disco Let's Get It On, disco de Marvin Gaye, del que hemos hablado antes, a razón, claro, de cómo murió y algunas cosas personales del loco. Pero bueno, este disco, así nomás como para describirlo rápidamente, es el disco para debutar, ¿no? Exactamente. Música para su debut. Usted que quiere debutar y no sabe con qué música hacerlo, escuches este disco. Es cierto. El disco es a prueba de balas. Así que vamos a estar reseñando ese disco. Y bueno, por ahí viene más o menos la mano con este programa. ¿Vos debutaste con este disco? Dura pregunta. Dura pregunta, tendrá su respuesta en el espacio apropiado. Ahora, en un par de minutos. Pero, no tan ahora, porque... ¿Por qué no? Parece si antes de pasar a... ¡No! Bueno, ¡vías de comunicación! Exacto, vías de comunicación. ¡Oh! Amigos. Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. No. El Twitter. ¿Quién habla ahora? The Meditation of Evil. MP3, MP4, el Watch is taking form and bigger, el bigger hornball, la computadora MP3, la ready. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Vías de comunicación, como le dicen en nuestros pagos. El teléfono de cabina es 2623-4453, 2623-4453, si sabe contar de 1 al 10, sabe cuál es el teléfono. Así de mal estamos, ¿sabes? Así de mal estamos. Así, exactamente. ¿Eso suena cuando llamás? El pique. Ah, pensé que ese era el ruido, porque viste que cada tecla corresponde un tono. Claro. Si vos supieras imitar el tono de cada tecla, estarías en ¿cómo es? En la Academia de Policía. No, en la programa gallego apuesta, ¿cómo era la apuesta? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostaba? Que te adivina el número. Claro, ¿sí? por el tonito ya sabías dónde estabas discando. Bueno, cuando va rápido el radial. Ese ya para. Por un lado tenemos ese teléfono. Por otro lado tenemos redes sociales, ¿no? Facebook, Ruido Blanco. Búsquenla, van a encontrar el logo del programa. Agréguenlo como amigo. Él los aceptará porque somos honestos. Ruido Blanco acepta a todos. Y Twitter, ¿no? @ruidob. Que sigan el Río Blanco y él lo seguirá hasta el mismísimo infierno, ¿verdad? Exactamente. Correo electrónico para sus dudas más formales y sus peticiones complejas. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Escríbanos, sean formales, le responderemos informalmente con una esquela. Sí, con letra capital y asunto aclarando cuál es el motivo. Póngale un timbre. Copia con correo oculto. En el pie del correo, obviamente... Correo, una foto del remitente, código postal y número de contacto para hacer las represalias correspondientes. Exactamente. Así que bueno, finiquitas. Y también tenemos un blog también. Opa, en donde se están subiendo todos los programas que hemos grabado y los que no, lamentablemente no. Se llama... Pero ya van a estar. Fin de semana van a estar todos. Emiteruidoblanco.blogspot.com y extenso ahí... Extenso archivo, sí. Extenso archivo con todo lo que alguna vez fue y será Ruido Blanco. Ruido Blanco. Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. Quiten el ruido. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Para vos que estás ahí, andando en un taxi, esperando el ómnibus, comiendo algo, preguntándote qué será de la vida, esto va para vos. Rodio Blanco te ama. Ah. Sugerente inicio de nuestro. ¿Podemos hacer programa así todo el tiempo? Todo el tiempo. Yo creo que acabas de cumplir un sueño, ¿no? Sí, acabas de cumplir un sueño. Pero lo genial es que si esto lo escucha alguien que está. Dijiste algo en taxi, ¿no? Andando en taxi. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Para eso. Un conductor solitario en el medio de una avenida. Escuchando esta canción y con un locutor así diciendo eso. Pero bueno, esa pequeña intro viene a razón de que estábamos conversando tras bambalinas, ¿no? Del calor que hay adentro de la cabina ahora. Además de eso, de cómo se dan ese tipo de dedicatorias en la FM, ¿no? De pasar alguna música sugerente y un Jenny, esto es para vos. ¿Sabés quién sos? Suben y te bajan la música y queda mágico, ¿no? Pero bueno, Let's Get It On, disco del amigo Marvin Gaye. Uno de los íconos del soul y de la música cachonda de todos los tiempos. Y de la música cachonda de todos los tiempos, sí, del R&B. Del Ruido Blanco. Del Ruido Blanco, sí. Es un disco del año 73. Es el doceavo. Está bien. Doceavo está bien dicho. No, sí, está bien dicho, pero me quedé pensando en otra cosa. Doceavo disco. Exactamente. Quizás si lo decimos con este tono de voz. Claro, no. Let's Get It On, doceavo disco de nuestro amigo Marvin Gaye, 1973. Pongámonos un poco en el marco de quién es Marvin Gaye y por qué sale este disco. Marvin Gaye, en un momento cuando hablamos, creo que de... En un día de Halloween, una cosa así, que hicimos como un especial de muertes de músicos. Sí, ¿no? Es cierto, hablamos. Estaba la de Marvin Gaye. Que destaca por ser una muerte bastante extraña, con muchas incógnitas sin resolver. La historia oficial es que Marvin Gaye estaba en la casa con la madre y en un momento aparece el padre y lo tirotea a él, le da dos tiros. ¿Bajo qué excusa? Bajo la excusa de que estaba... Se portó mal. De que era violento y pasó eso. También hay otras cosas, como que parece que en realidad el padre de Marvin Gaye como que estaba en un sótano y Marvin Gaye como que fue a buscarlo para que saliera y ahí se dio el tiroteo. No, papá, salí, no salgo nada. No se sabe muy bien. ¡Salí del cuarto! ¡Ordena tu cuarto! ¡No! ¡Pa! Claro, ¿Y la no oficial cuál es? Eso que nosotros nos reímos ahora en realidad es una cuestión bastante compleja. El padre de Marvin Gaye era un predicador fundamentalista cristiano. Ah, sí. Y parece que durante la niñez y la adolescencia de Marvin Gaye lo azotaba constantemente. Y no hablamos de puño, ¿no? Hablamos de cinturón y efectivamente... De azote, propiamente dicho. Claro. Y eso siguió hasta muy entrada la adolescencia de Marvin Gaye, ¿no? Entonces eso le dio, junto con toda la retórica cristiana con respecto al sexo, ¿no? Le dio toda una serie de pautas sobre cómo debía conducir la conducta sexual un joven cristiano de buena ley, ¿no? Lo cual es bastante complicado, porque en realidad Marvin Gaye en realidad lo que quería efectivamente era el Let's Get It On. Era popular, pero. Claro. Y bueno, y pasó que en realidad él vivió buena parte de su vida con muchas represiones sexuales, ¿no? Y que cuando la desató generó esta música maravillosa. Algunos biógrafos especulan de que en realidad Marvin Gaye como que tenía incluso fantasías medio como que sadomasoquistas, que sublimaba su parte sexual por ese lado. Pa, escuchar esto de fondo mientras le das la tirada a alguien debe ser re sexy. Debe ser bastante perturbante. El caso es que Marvin Gaye como músico lo podemos situar en dos posibles temas, ¿no? Tema 1, efectivamente la sexualidad. Tema 2, la religión. Y en muchos casos los discos del tipo intentan medio que conciliar esos dos temas, ¿no? En este disco van a encontrar que las canciones tienen por un lado una temática sexual muy fuerte, en algunos casos más sutil que otra, y también religiosa, muy sutil. ¿Qué tan sutil? La temática religiosa o la temática sexual. La sexual. Dios te dice que la pongas. Es la, digamos, la contradictoria. La sexual tiene de todo un poco, ¿no? Analicemos títulos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un título, por ejemplo, que es My Love is Growing, ¿no? Mi amor está creciendo. Adivina qué más está creciendo. Que eso, claro, que eso puede ser leído con una clave muy sexual. Por otra parte, tiene un tema que es simple y llanamente You Sure Like to Ball. que es medio difícil de traducir al español, ¿no? Pero básicamente es un slang sexual, simple y llano, ¿no? O sea, te gusta... Let's get it on. Zarandearla. Let's get it on, incluso vamos a empezarlo, todo el mundo entiende. Vamos a ponerla, sería. ¿No? Y bueno... Una traducción literal sería vamos a ponerla. Y bueno, por eso te digo, hay cosas que son más fuertes que otras. Marvin Gaye venía en esta época de haber hecho el disco What's Going On. Aclaremos una cosa, no es gay como Guy, G-A-Y. No, ¿no? Gay con una E al final. Con una E al final. Marvin Gaye venía a hacer un disco que se llama What's Going On, un disco que sacó en el 71, que era un disco muy, muy conocido como un disco de Motown, ¿no? aquel famoso, sí, aquel famoso sello que nucleaba The artistas Detroit. Negros de soul, etc. Ese disco se hizo muy famoso por tener una política social muy fuerte, ¿no? Era uno de esos discos que para la época, recordemos los 70s, era muy, muy tirado para la izquierda, muy tirado para, digamos, el pacifismo, la antiguerra, etc., ¿no? Entonces venía a hacer esa temática. Entonces el tipo, por un lado, sentía que ya había explorado como artista la parte política de su mensaje y quería explorar justamente la parte de la sexualidad. El tema es que venía de un bloqueo de escritor, digamos, que venía por un lado por el tema de que estaba pasando por un divorcio, de que se estaba mudando. Motown, la propia compañía, también estaba con algunas cosas complicadas. Motown originalmente había nacido en Detroit, una ciudad que tiene una fuerte comunidad negra y demás, y se estaba mudando a Los Ángeles en esa época y estaban habiendo algunos cambios de productores y demás, ¿no? Marvin Gaye entonces hace este disco como de a pedacitos, ¿no? Graba algunos temas, lo graba con alguna gente, graba otro, lo graba con otra gente. Hay un tipo que está muy metido en este disco, que se me está escapando el nombre, que se llama Ed Sullivan o una cosa así, que es uno de los que ayuda con la parte de escribir, ¿no? Y Ed Townsend se llama. Este tipo colabora en buena parte del disco, entonces se nota mucho que hay algunos temas que están tirados para algún lado y otro. O sea, eso que hablamos de que había en muchos temas partes sexuales como mucho más fuertes. Yo estuve leyendo por ahí en algunas entrevistas y Marvin Gaye también comenta que como el proceso de escribir los temas era en grupo, muchas veces se daba que él escribía algunos temas que él los sentía como muy, muy, muy religiosos o muy pacatos, entre comillas, ¿no? Y los que estaban con él lo animaban a añadir otras cosas. Y él justamente le gustaba y se daba cuenta que a través de esos consejos... Claro, o sea, le decían básicamente que ponga tipo, dibuja penes, ¿no? Como, dibuja una pija ahí. Básicamente lo instaban a que el loco, digamos, se liberara zarpara, más. Se liberara más, exactamente. Y tenemos temas de todo tipo. El Let's Get It On tal vez sea el disco, el tema con el que arrancamos. Tal vez sea uno de los más conocidos del disco. Y ya se volvió prácticamente un cliché. En las películas cómicas, cada vez que va a haber una escena de sexo o algo, eso te ponen este tema como simbolizando qué es lo que se viene. Y eso es interesante, porque de cierta forma, así como el cine, el cine y las expresiones culturales en general forjan cómo vivimos ciertas cosas, en este caso la experiencia sexual, ¿no? Que es lo que uno espera en su debut sexual, en buena parte tiene mucho que ver con qué son las cosas que ha visto en películas. Claro, claro. Sí, uno espera el payaso plim plim. Claro, de fondo. Las velas, ciertas... Las velas aromáticas. Las velas aromáticas. Exactamente. Esas, la música, esas sábanas, las flores, las sábanas con flores. Sí, no, yo iba a decir las sábanas esas que a los hombres se les sacaban el pecho, a las mujeres en el pecho y a los hombres a la cintura. Exacto. Esas sábanas que están hechas mal. Correcto. Claro, así que entonces buena parte de lo que uno espera en ese debut sexual viene por ese lado. Pero en gran parte lo que el cine interpreta como sexo se nutre mucho de las expresiones musicales. En este caso, el estilo musical que pautó Marvin Gaye con el soul y el tipo de blues y de música que hacía, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo de ahí en adelante vamos a escuchar escenas de sexo. Incluso, por ejemplo, estoy pensando en la música que usan las películas porno, ¿no? Que siempre tienen como ese mismo tipo de bajo, claro, ese tipo de, no sé, los saxofones. Tiene mucho que ver con la música que se originó en esta época y de artistas como Marvin Gaye. Sí, aparte también porque en esta época fue la revolución porno también, ¿no? Sí, fue cuando en realidad las películas eróticas empezaron a tener mayor difusión. Sí, sí. Por los medios técnicos que se estaban ganando, ¿no? Claro, de las cintas y demás. Sí, la industria pegó un salto importante. Salado, y acompañó la música con eso. Exactamente. Nosotros estamos escuchando ahora mismo un tema instrumental que se llama Song número 3, Y lo estamos escuchando de una remasterización que se hizo en el 2001, que Motown sacó pila de discos remasterizados. Los invito a que escuchemos un poco de otro tema que se llama I'm Gonna Give You Respect, voy a darte respeto. Para que vean que no solo de sexo vive el Marvin Gaye. Exactamente. Y continuamos con esta reseña. Darte respeto, el gran Marvin Gaye. Como verán, no solo de la temática explícitamente sexual este disco, ¿no? También tiene mucho que ver con el amor. Efectivamente, hay mucha gente que lo interpreta como que, por un lado, este disco busca la reconciliación, entre comillas, ¿no? Entre el hombre y la mujer a través del sexo. Y por otro lado, entre el hombre y Dios a través de la aceptación de la sexualidad. Yo creo que el acto sexual es un acto profundamente espiritual. Y tiene mucho puede llegar a hacerlo, ¿no? Me parece que, o sea, aparte no es el único, no es el primer artista ni el último que se dedica a explorar eso de que en realidad el sexo de alguna manera te acerca más a la divinidad. Y no es, y de hecho, toda esta temática sexual que nosotros hablamos ahora con tanta soltura en una radio, en los 70s causó su controversia. Por ejemplo, ¿no? La canción esa que hablábamos, que es muy explícita en el tema sexual, ¿no? You Sure Love to Ball. Por un lado, consiguió un éxito comercial rotundo e inmediato, ¿no? Por otro lado, logró muchas críticas y mucha censura. ¿Por qué? Porque es un tema que arranca incluso con gemidos sexuales de una mujer. Y es efectivamente puro saxo, puro bajo y de lo que puro saxo, es puro saxo. Y lo que estuvieron escuchando en realidad efectivamente es un tema muy sexual, ¿no? Entonces, por un lado, este disco tuvo mucha aceptación entre la gente en general, pero bueno, los críticos y los censores obviamente lo miraron muy mal este disco. Es interesante notar que estuvo en la cúspide de los charts por bastante tiempo, ¿no? Estuvo peleando incluso con gente como los Rolling Stones, que todos sabemos que en los 70s tuvieron un repunte muy importante en su voz, ¿no? Estuvo 61 semanas en el chart, así nomás, que no es pavada, ¿no? Y Let's Get It On, bueno, pasó a ser uno de los singles más conocidos de Marvin Gaye. Y está en el Billboard Hot 100. Que bueno, que ese es básicamente, digamos, el top de los tops para la época, ¿verdad? Este disco para mí, efectivamente, me gustó traerlo porque por un lado es como todo el cliché de la música que uno se imagina con respecto al sexo, ¿no? Pero es recopada. Recién cuando estábamos escuchando el tema este con Bruno decíamos, es buenísimo para llegar a un hotel y te reciban con esta música. Es que es muy bueno, es que en realidad es muy buena música. Te pone, o sea, más allá de que te pongan el humor o no, te pone de buen humor, seguro. Sí, eso si no estás contento porque estás en el hotel, te va a terminar de poner contento esto. Y voy a ser reiterativo, genera atmósferas. Genera atmósfera, exactamente, sí. Yo, en realidad, es interesante ver cómo uno, a fin de cuentas, no sabe si es que uno, o sea, uno siente la atmósfera sexual escuchando este tipo de cosas por haber visto tanta película que lo tiene y demás, o porque efectivamente la música es así. Yo creo que lo tiene. La música tiene. Yo creo que lo tiene. Sí, es que es una cosa que es de la música, que bueno, que después haya sido explotado a tal punto que se vuelva un cliché, una cosa asociada automáticamente sobre historia, pero creo que lo tiene, sí, es música súper suave, es como escuchar Barry White. Sí, sí, también, estaba pensando en él también. Otro grande, o grosso salado. Estamos escuchando el tema Cakes, un tema instrumental también, que más o menos sigue la línea de aquella song número 3 que escuchamos al principio. Y los invito a que nos vayamos con un tema que se llama The World is Rated X, ¿no? El mundo tiene rating X. Claro, es no es para menores de edad. Efectivamente, es un mix alternativo al original que viene en esta edición de lujo. Si les gustó Marvin Gaye y les gustó este disco, les recomiendo fuertemente que busquen esta versión deluxe que anda dando vueltas de Motown. La verdad es que rinde mucho, está muy bien masterizada y es de esos discos extraños que por un lado mezcla el haber remasterizado bien la calidad sin haberle hecho cambios groseros a las cosas. Claro. Por otro lado, incluso los gemidos de la mujer. Y por otro lado, que te traigan rarezas musicales, que está bueno. Siempre claro. A ver cómo en, digamos, alguna toma alternativa, alguna otra cosa que está buena. Cuando se estuvo cortando la cinta en la mesa, hubieron cosas que quedaron afuera. Claro. Vamos a escucharlas a ver qué onda. Ese es el espíritu que me gusta. Y bueno, de eso nace esta versión de The World is Rated X. Así que bueno, los dejamos. Let's Get It On de Marvin Gaye. Peguen un escuchado. Disfruten. Should be rated, oh.

she knew where we. When you're the one that I get closest, go on slow. Bueno, debuts es... Ay, ay, ay. Ay, ay, exactamente. ¿Qué estamos escuchando? The 20. No sé, en realidad es DXX. Así que... DXX. Llámalo como quieras. Es una banda inglesa formada en 2005. Este tema es uno de los singles del primer álbum, que fue sacado en el 2009. Resacaron el siguiente álbum, el Coexist, en el 2012 recién, así que son banda nuevita, originarios de como decíamos, de Inglaterra, de estudiantes que decidieron armar una banda, estudiantes de la Elliot School, que es curiosamente el mismo lugar donde viene gente como Hot Chip o Puriel, que también es un artista. Puriel hace música electrónica, y los miembros son Romy Madley Croft, Oliver Sim, Jamie Smith y ex miembro Varia Qureshi, dos mujeres y dos hombres, y tienen esta especie de mezcla de cierta especie de pop oscuro, bajo, con influencias de música electrónica, que está bastante interesante. Han tenido una carrera bastante en estos años. Después de salir el primer disco, tuvo mucho, mucho impacto, y mucha gente puso en esas listas de lo mejor del año y ese tipo de cosas. Fue muy buen debut, de hecho. Estuvieron en el 2010, Matt Groening, el creador de Los Simpsons y de Futurama, estaba de curador en Inglaterra, y los eligió para tocar en All Tomorrow's Parties, que es un festival, y de ahí después Coachella y Lollapalooza y todas esas cosas. Y a los tipos les ha ido bastante bien. Y ya sé por qué los elegiste. Se parece un poco a Sonic Youth, ¿no? Por momentos, tienen como algo, por lo menos esta canción. Tiene algo así como atmosférico. Yo iba a decir que los elegiste porque son 2X, falta una X para hacer el triple X. Y ya venimos enganchados por lo anterior, ¿no? ¿Qué peliculón, triple X? Aguante, con William Dafoe, por favor. Por favor. Aguante. Y Samuel L. Jackson y no sé quién más. No me acuerdo los nombres. Pero William Dafoe y Samuel L. Jackson, ya está. Y bueno, siguiendo con el tema de los debuts, traje varios temas para escuchar. Lo que vamos a escuchar siguiente en realidad es una banda también, su disco debut. También va sacando ahora, este año sacó el segundo disco, en el 2013. Su primer disco del 2010 se llama, ¿cómo se llama la banda? Que es Kvelertak. Es una banda de Noruega, con 6 miembros, que se formó en el 2007. Y es un bandung. Es una banda que mezcla elementos de rock and roll clásico, punk y black metal. Yo es una banda en realidad que yo tanto me gusta, por ejemplo, meterme en internet y buscar cosas que no he escuchado, que me la topé. Ya después, hablando con un amigo, me dijo: oh, boludo, pero cuando viniste a casa escuchaste este disco ya. No me he dado cuenta. No te dijo, boludo. No me dijo papá, boludo. No, no fue tan sensual cuando me lo dijo. Pero pudo haberlo sido. Podría haberlo intentado, por lo menos, ¿no? Coincido ahí, el primer disco, que es el disco debut, es muy bueno. El disco que sacaron este año no es tan bueno como el primero, lamentablemente. Pero está bueno, son gente que recién está arrancando. No voy a decir los nombres porque es imposible pronunciar, pero... ¿De dónde son? Son de Noruega. De Noruega, ¿verdad? Y... Un nombre de pila, tirate, por lo menos. Un nombre de pila. Hay un Vidar. ¿Cómo? Vidar. Vidarlanda. Vidarlanda. Si no tenés a Erlend Shelvik, Bjartelund Roland, Masiek Ofstad, Marvin Gard. Ah, el último. No. El baterista. Kethil Gremundrog. Que esa bota chada debe ser un sonido que no conocemos, pero... Ahí cuando un manager que los quiere colocar en América, le dice, che, vos sos John. Johnny, Jack, Jung. Y todos el mismo Ramón. Es que sí, por suerte, no, una cosa curiosa también es una banda que logró hacerse mucha fama con sus conciertos en vivo y con demos, con mucho demo. los tipos empezaron ya a hacer, se corrió la voz, empezaron a hacer mucho barullo, se empezó a crecer un poco lo que era la gente que estaba escuchando la banda. Realmente el primer disco es un excelente debut porque mantiene, a diferencia del anterior, que una cosa como media mezcla electrónica, una cosa media tranquila, media capaz que hasta un poco bailable por momentos, esta gente mantiene un nivel brillante en melodías a la hora de por supuesto no están cantando en inglés, ¿no? Así que imposible entender lo que está diciendo el hombre, pero mantienen una intensidad por una especie, bajan y suben y mezclan y dejan un instrumento y sacan otro y vuelve de vuelta y vuelve el coro y canta el tiempo y es como que mantiene una fuerza y una potencia que esto que estamos escuchando ahora no tiene, pero muy similar a cosas como grandes temas de Motorhead o lo que hacía Motosierra acá o no, esas bandas que mezclan, agarran el rock and roll clásico y le dan un giro que lo vuelve, lo enchufa a 220. De hecho tienen de este primer disco, el Kvelertak, tienen un tema muy interesante que se llama Sultans of Satan, Sultanes de Satán, que es, bueno, parece en joda, pero es como es la versión maligna de Sultanes. No, es Bart Knopfler con la guitarra dada vuelta. Jimi Hendrix choca contra Noruega. Es brillante. Y lo escuchás, los tipos realmente sin ningún tipo de problemas agarran elementos de todos lados y los mezclan para hacer canciones que están muy buenas. Vamos a escuchar el track, digamos, número 4, Bloodthirst, alguna cosa así. Van a ver que es pura energía y después vamos a seguir hablando de otros debuts. Vamos ahí. Come on, energía. Sí, terminemos con la... es y pasemos a dinámica, una dinámica y brillante. O sea, los tipos como bien. Si bien dentro de un espectro bastante limitado manejan un montón de texturas dentro de esa canción sin perder en ningún momento la energía, la patada. Es muy bueno. Es buenísimo. Es una gran manera de arrancar, o sea, un disco debut, básicamente entrando a patadas a donde sea y te van a escuchar. Y ahora los dos artistas que yo decía que no son enteramente debuts, o sea, son disco, re-debuts. Digamos. Son re-debuts. Están re-debutando. Están re-debutando. En primera instancia, Jack lo White. Lo cual no es tan fácil, sencillo. No es tan fácil si tampoco. Si debutaste bien, corres el peligro de debutar mal. Peor. Pero tenemos a Jack White, este señor. Señor multiinstrumentista, productor, lo que sea. Incluso actuado. Hizo de Elvis en una película, me acuerdo. Que arrancó su carrera con los White Stripes. Después los Raconteurs y se acabó. Que se le multiplicaba la batería y sí, exactamente. Se le acabó los White Stripes y arrancó con The Dead Weather. Y también haciendo discos que a nivel, digamos, popular y a nivel crítico, muy bienvenidos, con una buena visión, con cambios interesantes, sin repetirse demasiado. Dentro también de su espectro musical, ¿no? Que se maneja dentro de el blues, el R&B, el country y algo de punk rock, si querés, en determinada forma de hacer las cosas, pero determinado sonido un poco agresivo a veces. Y un poco de psicodelia también con The Dead Weather. Este señor, después de que todo eso, el año pasado, en el 2012, en abril, saca por primera vez su disco solista. Nunca había sacado, siempre había sido con bandas, con otra gente. En este caso, el Blunderbuss es un disco solista. Sacado a través de su compañía, de su sello, que es Thelman Records, que se ha encargado de dar a conocer un montón de bandas interesantes de Estados Unidos. Y que mantienen mucho eso del vinilo. Los tipos imprimen mucho en vinilo, incluso se han metido a hacer formas nuevas. Por ejemplo, hacen discos en vinilo que son transparentes con líquido adentro. Entonces cuando gira vos ves como el líquido gira. Me acuerdo que había un vinilo, que es el disco grande, que vos lo abrís el LP, lo abrís con un destornillador, ¡pac!, a la mitad, porque tiene una abertura, y adentro hay un single, un vinilo más chiquito, que vos podés sacar y también tocar. Entonces, eso hubiese vuelto loco a los hippies, ¿no? Después de tomarte un poco de ácido y ver ese disco con el líquido que se gira. Se tomaban el disco. Claro, se chuparon ahí adentro. Es un disco que está bueno porque, claro, como decís, corres el riesgo de repetirte, corres el riesgo de que la gente diga, ya está, macho, ya te escuchamos hacer chequecientas cosas. El popular comentario está robando la guita. Claro, está robando la guita, sacaste este disco porque está. Pero está interesante porque el tipo logra, sin repetirse, sin rehusar, logra traer un poco a la mesa todas sus influencias, todas sus etapas, ¿no? Trae un poco de rock, trae un poco de blues, trae un poco de folk, trae un poco de country, trae un poco de cada cosa. Y aparte los mezcla de maneras muy particulares, está bueno y genera un disco para mí muy bueno. Sin lugar a dudas, de mi disco favorito del año pasado. También presentaciones en vivo muy interesantes, con determinadas estéticas, determinado trabajo de luces. Y probablemente está muy lindo. Traje uno de los discos, o sea, tuvo varios singles. No traje ninguno de esos. Traje el track número 11. Igual, vale. De contra, nomás, porque ya los demás ya están escuchados. Están muy buenos, realmente vale la pena escucharlos. Pero decidí traer algo diferente. También, aparte, para variar un poco la textura musical de lo que estamos pasando, arrancamos con esta música electrónica, pasamos a la demencia de Noruega del rock and roll. Y ahora, del disco debut, no debut, de Jack White, vamos a escuchar el track número 11, I Guess I Should Go to Sleep. Standing on my own two feet. Been walking too long. Jack White. O sea, ahora quedé con esto que hicimos al principio, me quedé con esa especie de necesidad de hablarle al micrófono como si fuese mi amante y, claro, y decirle a la gente allá afuera que no está sola. Pero estamos con ustedes. ¿Podemos hacer el programa así de ahora en más? Todos hablando del micrófono de tan de cerca. El micrófono acercándonos. Con voz sensual. Decime, Joaquín. Sí, yo quiero hacer un programa de solos y solas. No estaría mal. No estaría mal. A las 2 de la mañana, Diego, no sé si se prende. Diego, le pagamos un extra. ¿Un extra? De 2 a 4 de la mañana, más o menos. 4 de la mañana, los sábados. ¿Te después, parece? Después de Mundo Mestizo, ¿cuándo terminamos? Después de Mundo Mestizo. Ah. Le pagamos ahí para que nos dejen el espacio a Mundo Mestizo, hacemos un programa de solos y solos. Diego. No es mala, habría que hacer una cosa así, la verdad. La gente necesita acompañar, la gente, los taxistas, por ejemplo, a las 3 de la mañana, necesitan algo de escuchar. Tienen taxi obrero. ¿A qué hora sale el taxi obrero? Ah, no, sale más temprano. Bueno, no, muchachos. No, a esa hora solo programas religiosos. Pero yo digo, solo si horas de sí, verdad. Solo, sí, claro, de sí, verdad. Después del telechat. Claro. El programa. Y con música, ¿no? Con música. Claro, música apropiada. Como... apropiada para la noche, claro, ¿no? Para ese momento de la noche y para esa temática. Para el debut. Para el debut. De lo que estamos hablando. Pero no, ¿cómo tenemos que poner un nombre o algo así para ese programa? Hablando de debut. Se fue a debutar Jorge. Se fue, sí, nos dejó acá solos. Nos dejó solo porque está. Parece todos. Que escuchar a Marvin Gaye le dio como que cosita, claro, y tuvo que salir corriendo. Salió corriendo. A ocuparse de sus urgencias. Está bien. Y. Exonerado de la falta. Sí, sí. Y bueno. Por ahora. Todo sea con justificación, viste que vale menos. Claro, vale, o sea, creo que es una de las pocas ocasiones en las cuales uno dice, bueno, está. Y sí, es el debut. Como hay un disco de Las Pelotas, ¿no? Todo sea por un, ¿no? Exactamente. Eso, por eso mismo. Muy bien. Bueno, entonces. Y ahora el último de los temas, debut, no, en este caso también un debut, no tan debut. Sí, el disco de Jack White, a mi gusto, o sea, había sido el que más me gustó probablemente el año pasado. El tema que vamos a escuchar es el tema que más me gustó el año pasado. Ah, ¿Ronaldo se dedicó a la música? No, Ronaldo no. Ah. No estaría mal a zambar. Para bajar la buzarda. No, ya la bajó. ¿Ya la bajó? No, está poco informado. No, estoy poco informado. Pero igual, de deporte, de debut deportivo voy a hablar yo después. No, el señor Lee Ronaldo. Ah. No, Lee Ronaldo. Pero por ahí le pegué, era vocal también. Sí, casi. Y es casi brasilero, ¿no? Que de Nueva York. Ah, ¿sí? Nueva York, Brasil. Ah, hermanos. Climáticamente son parecidos. Los barcos iban a Nueva York, pero bajaron. Son conceptualmente iguales. Guitarrista de los Sonic Youth. Guitarrista de los Sonic Youth, un tipo que tiene una historia musical muy larga, asociado con el señor Glenn Branca y sus primeros experimentos sonoros con las orquestas de guitarras, ese tipo de cosas, de lo que se llamó en su momento la No Wave en Nueva York. La gente que estaba metiéndose en otros campos musicales, experimentando con sonidos y con un poco la música como pintura, ¿no? Para pintar paisajes y generar atmósferas. Asociado a Sonic Youth también durante muchos, muchos años. ¿Este es el mismo caso que el anterior? Es un caso similar. Corre peligro de... Es un caso similar porque el tipo ya ha sacado muchos álbumes solistas. Ah, está. De hecho, su primer álbum solista es del 87. Hay un disco, creo que es de él, o si no del otro guitarrista de Sonic Youth, que es todo ruido. Que es todo, me refiero a todo... No sé, creo que es de él, lo voy a buscar. No, claro, es que sí, es una cosa muy, muy, muy común. Todos tienen su faceta, los miembros de Sonic Youth han tenido su faceta solista. Y se han dedicado a explorar justamente eso que es el ruido como música. Que es una cosa muy interesante, que también depende en qué época agarres a Sonic Youth, vas a encontrar la época más punk ruidosa, la época más pop ruidosa, y la época que es puro ruido también va a estar ahí. Pero los últimos discos venían perfilándose más hacia una especie de crecimiento muy interesante, en el cual habían logrado cierto balance entre la experimentación sonora y las melodías. Que estaba muy lindo, realmente los últimos discos de Sonic Youth estaban muy buenos. Creo que es, perdón, From Here to Infinity, creo que es. From Here to Infinity es el 80, es el primer solo álbum, es el primer solo... Solista, álbum solista. ¿Es ese? Tengo mocos en el cerebro y no puedo pensar bien. De acá hay otro disco de otra gente que se llama igual. Ah, no, es el de los Clash, que es Eternity. No es este, vos decís el de Toy Story, al infinito y más allá. No. Pero hay muchas bandas que utilizan esa frase nomás, o sea, y pegan en el palo. Todos están más o menos ahí. La cuestión es que en el 2012. A través del Matador Records, que es un sello que se caracteriza por editar cosas fuera del común, incluso cosas como Sonic Youth, lanza así el primer disco después de la separación de Sonic Youth. Sonic Youth se separó el año pasado y fue el primer disco, fue como un momento extraño porque la gente, bueno, dijo, parece que sí que se separaron de verdad. La salida del disco de Ronaldo fue, bueno, confirmación, efectivamente, eso se acabó. Y este año, el 2013, sacó Thurston Moore, el otro guitarrista, sacó un disco no solista, con una nueva banda que sacó este año. Entonces como que ya está, bueno, parece que está resuelto el tema, se separó Sonic Youth. También a raíz de la separación de la pareja, que eran la bajista y unos guitarristas eran esposos. ¿Y qué anda la mina? No sé en qué anda la mina. Musicalmente, ¿no? Está bien, pero la pregunta está bien. Porque me da la mina. ¿Sacó algún disco solista? Kim Gordon no creo que yo me haya enterado. Sí ha tenido siempre sus proyectos paralelos a Sonic Youth. Y la última vez que la vi estaba tocando unos temas con Dinosaur Jr. en Estados Unidos. No, ese gesto no. Capaz que lo hace, yo no sabría decirlo. Tiene, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Pero entonces, Martin Gay escuchando eso, cualquiera sabe cualquier cosa. Es un disco muy interesante. Daniel Ronaldo es como que explora un poco más la beta melódica de su música, que es muy interesante. Siempre los discos de Sonic Youth tenían algún tema de Lee Ronaldo, uno o dos temas sueltos, que siempre eran como joyitas para encontrar dentro de los discos, que decías, pa, era claramente diferente, tenía su marca, el tipo lo cantaba. Y sacó, o sea, tiene un par de videos. Uno es el video de esta canción, se llama Off the Wall, y otro video que tiene se llama Angles, que es otro tema. También, ¿no? Con una banda de apoyo, es que toca con él, y como deslizándose entre estos especie de paisajes sonoros, melódicos y ruidosos por momentos. Míralo Ronaldo, yo lo tenía más para el samba, más para el samba, más para el pepe. Claro, pero mira. Pero no, Asa Branca no pintó. Y bueno, eso sería, digamos, como de vuelta, ¿no? Poco trampa, porque no es el primer disco solista de él, pero sí es el primer disco solista post Sonic Youth, que sí es una cosa interesante, y es un disco que está muy bueno para escucharlo. Que de repente para agarrarle un poco más la vuelta a los discos anteriores, está bueno para empezar por este. Y le da un toque interesante al disco, porque ya no tiene el ala de Sonic Youth, ¿no? Claro, decís, no, el tipo ahora ya no se puede ir a Sonic Youth, ¿eh? Así que más te vale que no me robes la guita. No, pero es interesante, bueno, pero no es un lugar donde vos puedas decir, acá yo pongo todas mis excentricidades. No, es acá estoy solo. Canaliza por ese lado, digamos. Claro, o sea, acá estoy solo y tengo que defenderme con mis armas. Ya no es un tema de sacarme las ganas de, ¿no? Y está bueno, por supuesto tuvo muy buenas críticas, ¿no? Ahí va, eso quería saber. ¿Cómo le fue en el debut? Mira, en el debut le fue bastante bien. Recibió críticas positivas en general. Excepto Pitchfork, que es una página de música indie, under, gente copada, hipster, que escucha música que nadie más escucha, que le dio 5,2 sobre 10. Ah, eso de los números, ya. O sea, esos son los únicos. No. Después el resto de la gente le dio 7, 8, 9, 10. Pero yo me refiero, ¿le tiraron latas en algún show? No, para nada, para nada. La gente. La gente lo recibe contento. En definitiva, ese, para mí, digo, la opinión calificada siempre es buena, pero... Como en estas cuestiones siempre hay una cuestión de gustos que es muy subjetiva. Sí. Las calificaciones y todo lo demás marcan ciertas tendencias, pero no determinan el éxito o no del artista. Claro. No, yo creo, o sea, como siempre, hay una ¿le cosa. ¿Tiraron que pasa, latas o no? No, hay una cosa que pasa con las bandas que tienen grandes, grandes historias y un cuerpo de trabajo muy grande. Y es que siempre hay gente que tiene preferencias para ciertos momentos, de ciertas épocas, ¿no? Entonces la gente que es por ejemplo, mucho más del palo de experimentación, del ruido, de no, de todo eso, por supuesto que le va a dar para cualquier cosa que tenga un atisbo de tranquilidad, que tenga un atisbo de melodía, que no sea una especie de cuadro de Picasso, digamos, musical. Y después hay gente que le da balanza. A mí me parece que es un muy buen disco. Y me parece que es el tema Off the Wall, es un temazo que tiene una melodía y un tratamiento sónico, o sea, las guitarras. Una cosa que hacía mucho Sonic Youth es afinar de formas muy extrañas las guitarras, ¿no? La guitarra está afinada de determinada manera para que ciertos acordes sean sencillos y tenga un sonido particular. Hay una especie de estándar de cómo afinar una guitarra. Después tenés otras formas alternativas para otros estilos de música. Por ejemplo, la gente que toca metal tiende muchas veces a afinarla más grave para que suene más fuerte. Canciones folclóricas de Irlanda, por ejemplo, se tocan con un una determinada afinación de la guitarra. Porque por la forma que están hechas. Por ejemplo, la guitarra que se toca con slide en Estados Unidos también tiene una afinación particular. Entonces esta gente empezó a experimentar con diferentes tipos de afinación y a generar como capas de sonido muy densas que el tipo, o sea, si bien la tiene un poco más purificadas en el disco, todavía se mantienen y está bueno porque es un sonido de guitarra que uno no va a escuchar usualmente en otros discos y acompaña una melodía muy agradable que también te ayuda como a esa especie de sentirte cómodo dentro del lugar a pesar de estar experimentando una cosa diferente. Ahí va. Lo cual está bueno. Sobre todo para entrar a un artista que uno no, con el cual no está familiarizado. Así que para liquidar el bloque este de debuts vamos a escuchar el no debut debut del señor Lee Ranaldo, el re debut con el tema Off the Wall. Vamos ahí. Satellites fall into the sea.

Un programa para sentir la diferencia entre el beat y la música. Más que colega, camarada. Un mirador que se tira. Freedom Sound. DJ flojito, DJ flojito, por fin llegó. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien, impecable, impecable, buenísimo, loco, buenísimo. Buenísimo porque se fue esta humedad. Está. Permiso, muchachos, ¿este es el baño? No, el baño. Perdón, yo no. Veníamos no. Impecable con la forma, con la cuestión y vos. Está bien. Quiero perderle. Está bien que vayas al baño, pero que te tome. Litro y medio de termo de es problema. Tú tenés que. Con base a uno a saber qué yuyo, ¿no? Yuyo. Moncayo, seguro, Moncayo. O cosas peores. Moncayo. El Moncayo es como. Ahora es como. ¿Está legalizado el Moncayo? ¿Está legalizado el Moncayo? No sé. Para mí que hay que ser un club de consumo de Moncayo para que... un club de membresía. El Moncayo suena a sobrenombre de jugador de fútbol de la B. Sí. El Moncayo. Un tipo que pega, ¿no? Sí, Moncayo, agarra Moncayo, te da vuelta. Moncayo Pérez. Che, ¿cómo andan, che? ¿Todo en orden? ¿Qué cuenta, señor? Y acá andamos. Debut. Para ver cómo hacíamos con el debut. Yo les dije que iba a traer de dos tipos de debutes. Sí, de debuts. Sí. Hablé de un debut de tipo geográfico. Un debut de tipo porque geográfico. Yo pensé también, o sea... ¿Pero que un país que debuta? ¿Cómo es la cuestión? No. Viene por ahí no más o menos. ¿No me digas que trajiste la música de 1945? No. El tema de geográfico del lugar donde se debuta. Ah. Por ejemplo. No digas, porque yo tampoco sé qué está hablando. No, un telo. No, con la cuestión sexual ya la zanjó este. Ah, vos vas por ese lado. No, la parte sexual ya Jorge ya fue bastante claro y bueno. Yo ya me digo que esto va a ser tan rebuscado como la vez que hiciste revolución y lo agarraste por el lado de las revoluciones del auto. No es tan rebuscado. A ver, lugar donde se debuta. Las bandas por lo general. Ah, van por el mundo girando, ¿no? Sí. Hay ciertos lugares donde. Tenés que caer en Estados Unidos. Caes por primera vez, te tiran. Debutás ahí. Sí. Vos vas a salir, es como, hablando deportivamente, tirando un ejemplo. Vos estás así, debutás en tu equipo, pero la primera vez que jugas en el estadio, estás debutando en el estadio. Claro. Sí. Y la primera es un escenario, es un lugar donde... Claro, un escenario geográfico en el lugar. Bien. En este caso, estaba pensando, y tenía ganas también de pasar a los 10 Years After. Alvin Lee, los 10 Years After. Una banda. 10 Years After. Y buscando en sus discos, sus discos en vivo y sus records en vivo, descubría que, bueno, 10 Years After tiene una gran colección pirata, digamos, de registros en vivo. Bootlegs. Ahí está. Llegado el año 1973. 10 Years After decide vamos a hacer uno de nosotros por lo menos. Uno de nosotros. Claro, porque claro, la gente acá es todo eterno. Uno de nosotros, así. Claro, porque al final habían tantas versiones piratas de actuaciones en vivo de 10 Years After que vamos a hacer uno de nosotros. Y hacen el Record Light en 1973, en el cual incluyen grabaciones de una gira que realizaron por Alemania, Holanda, Reino Unido y no recuerdo bien si fue Francia. Y visitan durante esa gira solo una ciudad que es la que visitan por primera vez. Y que es Frankfurt. Por lo tanto, yo dije, este es el debut de 10 Years After en Frankfurt. No en Alemania, pero sí en Frankfurt. Como diferentes bandas vienen acá. Llegan acá y debutan. Claro, acá. Sí. El año pasado debutaron a Torta, ¿verdad? Entonces fue por ahí. Estuvieron en Ámsterdam, Rotterdam, París y Frankfurt. Fueron con un equipo de grabación móvil. que de los Rolling Stones. Mirá. Claro, porque esto fue en 4 días. Hicieron en 4 días esas 4 ciudades. Fueron con un equipo de grabación móvil. Qué triste tu Europa por 4 días. Para tocar 4 noches y volverte a tu casa. Y bueno, pero Europa, viste que es así. Entre. Está, pero. Pero está bueno quedarse un. Lo que, claro, quedarte un par de días. Lo por que lo menos. Más lejos era Holanda, el viaje más lejos que hicieron. Porque fue Francia, Alemania, que. Uh-huh. O sea, estaban ahí. Este. Y bueno, y sacaron por Olympic Studios. Ahí que fue la hicieron. Para el negocio vino por ahí. Y la grabaron después en alemán, en polaco y en árabe. Este disco. O sea, las canciones cantadas en alemán, polaco y árabe. Qué deformes. Qué deformes. Pero es que modificaron las letras. O sea, modificaron las letras. Las letras para que. No vamos a pasar. No voy a pasar una versión. Qué raro. Nunca escuché este ni el sastre en polaco. Por ejemplo. Que. Ah, ya sé, ya me diste, ya sé con qué levantar la y polaca. En árabe ni te digo. Y Gutiérrez. Y en árabe ni te digo. O sea, tenía en árabe. O sea. Salado. Fueron para lanzamientos en el extranjero. Pero no vamos a pasar. Quise mantener la versión de original de su primera vez en Frankfurt. Y vamos a escuchar One of These Days por primera vez en Frankfurt. Y que tiene su presentación, aclaran que, bueno, los 10 Years After están por primera vez. ¿Lo dicen polaco? No, en alemán. ¿Lo dicen árabe? Seguramente en alemán, pero el acento alemán lo dicen en inglés. Vamos a escucharlo, entonces. Vamos a escucharlo. Und jetzt in der Festhalle in Frankfurt, 10 years after! Oh, vamos a los pibes, si es lo que están diciendo era eso. Vamos a los pibes, en alemán. Ten years after. Con Alvin Lee. Alvin Lee y los Ten Years After. ¿Cómo se llamaba esta canción entonces? Yo quiero, pará, quiero leerla en inglés arcaico, no te. No me. En inglés. No importa, solo para. One of these days. One of these days. One of these days. Bien. Yo si la leo, la encaro un poquito. Después. Si me querés que me acuerde. En el apuro, ¿viste? Y el otro debut que querías presentar. El otro debut, sí. La verdad que me tomó un poco por sorpresa. Me fui. Se lo agarré. Cuando te dicen debut. Debutó con un pibe. Debutó con un pibe. Este debutó con un pibe. Debutó con Pelé. Debutó con Pelé, fue él. Historia esa. Bien. En el próximo debut, hay dos cosas que quiero decir antes. Bien, dígalas. Primero, no voy a resistir un archivo. Bien. Porque yo en el programa anterior dije que no me iba a llegar el tango. Que me iba a llegar mucho antes cualquier otra cosa antes que el tango y que estaba muy lejos del tango. No, está bueno que lo reconozcas, por lo menos. Acá, bueno, voy a pasar un tango. Bien. ¿Por qué te llegó? ¿Te tocó? No, pero me tocó. Te tocó lugares que nunca nada te había tocado. Me llegó de una forma que fue bien de rebote. Pusimos el tema del debut como parte del programa. Ni idea de qué iba a pasar. Bueno, pensé en los Ten Years After. Y después, hoy, me encuentro en el momento de hacer el pique. Está bueno, está. Sí, hago el pique. Entonces, ¿qué hago? Ahora, con pocas ganas, ¿no? Quería poner sí, la verdad. Con pocas ganas. ¡Oh, loco! ¡Qué clavo! Esta ahí, gente. Ahí encajaste el tango. Claro, y ahí encajé el tango. Pero lo encontré. No lo voy a pasar primero. Es un tango de Reinaldo Gizzo. No. Es decir otra cosa. Iba a decir que no lo iba a pasar por el artista original. Ah, no. Claro. No. Porque. Me enojé y no me acuerdo. Un tema de Reinaldo Gizzo. Sí. Que grafica muy bien el tema del debut deportivo futbolístico. Muy bien. Tipo cuando los padres le van a gritar a los pendejos se ve. No. Estamos hablando del año 1943. Ah, donde les pegaban época. Directamente. El fútbol lo había sido inventado. Les pegaban y se obligaban a trabajar y después jugar al fútbol y volver. ¿Y quién versiona esta canción? Dios. Dios. Lemmy no canta tango, yo te lo explico. Y no es Lemmy. Pero ya vamos a llegar a eso. Bien. El tango se llama El sueño del pibe. El caso de Reinaldo Gizzo era la temática que en este, incluso al momento de escribir y componer, se remonta siempre a momentos de alegría e ilusión pasados de su juventud y de su vida personal. Sí. Él no tenía. Tenía una forma de escribir tangos y hacer letras muy descriptivas de sus vivencias, claro. Personales. No se basaba tanto en la poesía. Era muy biográfico. Tipo, claro, era muy, muy, muy biográfico de lo que le sucedía. Incluso cuando tuvo un accidente después de salir de una cancha en el barrio de Lanús, lo atropella un auto y está mucho tiempo postrado en silla de ruedas por una lesión y todo lo demás y compone mucho describiendo su situación personal de cómo era estar postrado y demás. Pero claro. Más o menos que lo que el tipo reflejaba básicamente es lo que le sucedía y su vida de la esquina y los amigos, nunca se fue de Lanús. Estoy viendo, acabo de ver el nombre. Llego a un video. Recuerdo un video y de un intérprete muy particular para este tema. Este tema habla de un joven, un pibe de barrio que juega al fútbol en un club. Y demás, y que le llega la citación para jugar en primera. Momento del debut. Y lo grafica tan de una forma tan particular, tan bien. Y que encontró, por suerte, este tema encontró el intérprete adecuado para él. Ah, sí, sí, la historia hizo justicia. Y lo más importante, que este intérprete lo hace de una manera excelente. Porque... Es muy raro que un intérprete colme las expectativas cuando no se lo espera de él, que sea el indicado para realizar eso. Me encuentro con Dios. ¿Por qué digo que es Dios? Que bueno, me va a interpretar. Revelale una vez, porque estás con este tema. Que vamos a escuchar El sueño del pibe. De sí, Reinaldo Gizzo. De Reinaldo Gizzo. Interpretado por la voz de Diego Armando Maradona. Nacido el 30 de octubre del 60. En un programa de Antonio Gasalla en Canal 9 en el año 1992. Ambos durísimos, vamos a imagino. Vamos a escucharlo. Y vamos a sorprendernos realmente. Bien, escuchemos. Diego. De la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo. Ahora sí, ¿qué estaba diciendo? Bueno, ¿qué les pareció? Me parece que suena un poco rígida, un poco dura la voz. Bueno, le falta práctica. Bueno, pero igual, de todas maneras, lo bien que le queda la letra al intérprete. Y bueno, sí, claro. Lo bien que le queda la letra al intérprete y él... Es como si Maradona cantara con Kinder y Clapton, también claro, le quedaba re bien. Claro, pero él le queda bien y lo hace bien. Lo hace bien. Y escucharlo realmente del jugador... Pareciera que estuviera cantando su historia, claro, de vida. Y pensar que este tema surgió mucho antes para otros cracks. No lo imagino a otros cracks cantando este tema y que sea tan bien interpretada y tan sentida. En el video que está en YouTube se puede entender, se puede ver más a lo que me refiero. Lo recomiendo que lo vean. La canta mientras se revuelca en el piso. Y yo no veo a Lionel Messi, por ejemplo, cantando esto cantando Lionel una Messi canción a favor de él, porque no tiene gracia ninguna. Porque él juega. Lionel Messi tiene menos gracia. Maradona tenía esa cuestión. No solo eso. Por eso le decían Dios también. Además, no simplemente por eso, para mí, sino porque... No sé dónde nació, pero Maradona es la Boca. Yo me imagino la Boca, ¿viste? El Maradona nace, ya te digo... ¿En la Nueva de Lanús? Villa Fiorito. ¿Villa Fiorito? Sí, Villa Fiorito. Es por cerca de Lanús también, si no me equivoco. O de la Boca. Chupando. No me acuerdo. Igual. Y bueno, este era... No sé, no conozco debut, mucho. La geografía bonaerense no es lo mío. Claro, este era el debut que yo les quería presentar para este espacio flojito. Cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Ruido Blanco, todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Un programa para sentir la diferencia entre el y la música. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bueno, extenso solo de órgano de el señor Ray. O sea, por falta de tocar no se murió, ¿no? Por falta de tocar no se murió, ¿no? Falleció este 20 de mayo, así que hace dos días, el lunes, como decíamos. Está tibio todavía. Sí. Qué feo que hace eso. Todavía le sale humito. Qué feo. Sí. Bueno, lo último que comió todavía no terminó de digerir, ¿no? Bueno, hablando de digerir, un cáncer hepático. acabó con este señor que hizo historia en Los Doors. Una de las críticas que se leían después del fallecimiento de Ray era que este loco... Lo criticaban después de muerto, qué mala gente. No, pero ahí la reseña, lo que resaltaban era, este tipo fue capaz de sobresalir, o por lo menos estar en segundo lugar, en una banda donde estaba Jim Morrison, ¿no? Que no es poca cosa, porque Jim Morrison... acaparó mucho la atención, fue todo un rockstar, ¿no? En el sentido amplio del término, incluyendo el sex symbol por un lado, ¿no? Atrayendo a mujeres, hombres, niños y niñas, y ancianos y ancianas. Y por otro lado, el rockstar en el sentido conflictivo, ¿no? Jim Morrison, excesos, conflictos en vivo, y no en vivo en los estudios. Un ladilla, básicamente. Una rock and roll. No, yo creo que hay una diferencia ahí. Yo creo que Jim Morrison no era una estrella de rock, era un ladilla. Bueno, pero lo cual lo convertía en una estrella de rock. O sea, claro. No, yo habría creo que definir bien, pero era una persona conflictiva, digamos. Claro, que tenía episodios que vos dirías. Esto sí puede lindar con estrella de rock. Por ejemplo. Hay varias, ¿no? Bueno, conflictos con la policía en vivo, no sé qué. Sí. O a veces, por ejemplo, como cuando no presentaban acaparaba tanto la atención que a veces lo presentaban como Jim Morrison y The Doors. Y el tipo decía, no, así yo no salgo hasta que me presente bien la banda. No, que está bien, es justo, ¿no? Porque claro, decía, sí, está bien. Yo no llamo The Doors, no soy Jim Morrison. Claro. Pero al mismo tiempo era un loco bastante como cooperativo, en el sentido que, por ejemplo, él siempre insistía que las letras, la autoría de la canción se acreditase a los Doors, por lo general, y siempre hacía como énfasis en el trabajo en grupo, ¿no? Y la banda funcionaba bastante como trabajo en grupo. Si bien las letras eran casi exclusiva este trabajo de él, y de la misma forma como él no sabía tocar instrumentos ni nada, la música era exclusiva de trabajo de la banda. Había todo un trabajo en grupo. Bueno, estamos en debut y lo que vamos a estar repasando muy brevemente en estos 10 minutos que nos quedan de programa es el disco debut de los Doors, que es el disco homónimo. Que tiene un montón de hitazos. Sí, un montón que de quedaron hitazos, para la historia. Sí. Hay algo que me parecía para así de pique para decir. A diferencia de bandas capaz que contemporáneas a los Doors, estoy hablando de fines de los 60, principios de los 70. El debut fue exitoso, ¿no? Y pegó enseguida en el sentido comercial de la cuestión. Por ejemplo, estaba viendo que, comparando con Pink Floyd, ¿no? Que Pink Floyd necesitó un par de discos, sí, como para... Empezó muy en el underground y después salió. Bueno, los Doors no. Los Doors tuvieron como una carrera muy corta y muy intensa. Porque mirá, en el 65, poco que más o menos que se conocen todos los miembros, ¿no? En el 67 sacan el primer disco, ¿no? Y ahí empieza como una escalada así gigante. Una escalada alimentada con LSD. De todo tipo, escalada de todo tipo. Sí, la primavera del amor. Y en el 72 fallece Jim Morrison, o sea, duró muy poco la cuestión, sin embargo, les dio tiempo para hacer muchas cosas, sí, entre ellos consumir todo lo que tenían a mano. Sí. Y las drogas es un aspecto importante de la década, me parece, de los 60, pero también es un aspecto importante en la historia de la banda, que le hizo bastante conflictivo a Jim Morrison, que en un momento decidió, que acá creo que cuando empieza el declive, pasarse el alcohol. En un momento, los miembros decidieron pasarse ¿cómo es esto que hace David Lynch? A meditar, a la meditación. Y ahí el juego se murió. Porque vieron que el mal viaje del LSD a veces no estaba bueno. Bueno, ¿no? se estaban yendo varios en ese momento. Claro. O sea, se había ido. Primero se va, me estoy refiriendo a morirse. Sí, sí. Primero se va fue el Jones de los Rolling Stones. Es el primero. Y ahí bueno, tenemos la gran carrera. ¿No? Tenemos el club de los 27, ¿no? Johnny Joplin. Y después se va él. Claro. Y después Hendrix. No, Hendrix antes. Hendrix antes. Ahí está. Después él. Y después él. Y en el club de los 27 está, bueno, Kurt Cobain también. Eso es raro, ¿no? Es como Kurt Cobain y The Sublime. No me sale el nombre. También. Sí, bueno, ese es como que se les da. Claro, sí. Sí, Ian Anderson, el cantante de Joy Division, se murió, creo que a los 30, 29, por ahí, 28. Estuvo ahí. Por un poquito. Venía de pasado, venía otro atraso. Otro gran, Marcel Curuchet, a ver la data, había que averiguar, no sé. Pero sí, o sea que pasaron a se volvieron hippie del todo, digamos. Sí. Hippie sin gracia, claro. Hippie que no consume. No, claro, bueno, no consume, no, porque se pasó a la cocaína también. Entonces, en un momento. Qué bueno. Meditar duro de merca debe ser. No, perdón. Cosa. Lo que me refiero es que los que se pusieron a meditar fueron la banda. Claro. Jim Morrison dijo, no. Claro. No, a esa cosa de hippie yo no hago. Claro. La banda siempre fue bastante consistente y bastante sobria. De hecho, Ray Manzarek, en los espectáculos donde Jim Morrison directamente se caía, literalmente se caía, uh-huh, y no podía cantar, el tipo agarraba y cantaba las canciones. O sea, fue un loco que la banda siempre como fue el lado serio, ¿no? Los tipos, no sé si decirlo profesionales, pero fue como, bueno, ta, vamos a tocar y ta, uh-huh, vamos a hacerlo bien. Y Jim Morrison era el baraja, ¿viste? Que coqueteaba con las minas, episodios, hay uno muy recordado en Miami, donde supuestamente él muestra su pene a la gente. Y después le hacen un juicio. Lo traía en un frasco. Como Rasputin. Le hacen un juicio, en realidad parece que nunca llegó a mostrar su pene. Hay como, está bueno porque además el transcurrir de Doors también se transcurrió quizás de la política estadounidense, ¿no? Y de la sociedad estadounidense. Claro, en un momento de auge social y político también habían como empujones, entre comillas, conservadores, ¿no? The Doors empezó a ganar la fama de que era una banda que... peligrosa. Peligrosa, amoral. Sí, peligrosa. Ah. Y fue, eso fue una curva interesante que hizo la banda de Jim Morrison. Jim Morrison, los primeros espectáculos, los primeros toques que hacía, de vergüenza, él cantaba de espalda al público, mirando a la banda. Es lo que tienen las drogas, son maravillosas. No, pero ahí no era tanto. Era más por timidez. De hecho, el loco siempre tuvo un complejo con el tema de su voz y el canto, ¿no? Él siempre dijo que no le gustaba como cantaba y que su voz no era importante. Siempre le puso énfasis en la letra. Y de hecho, siempre conservó ese tono como de poeta, ¿no? Además de que sacó el libro de poesía, sí. Incluso cuando cantaba, era más tenía en cuenta como poeta en la música que como, que hay como mucho, cantante. Por ejemplo, The Unknown Soldier es un tema que tiene mucha parte recitada, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hay muchas canciones de los Doors donde en realidad vos te das cuenta que ya el tipo deja de cantar y empieza a hablar o a recitar, ¿no? O sea que básicamente es un drogón que se dio cuenta que si era lo suficientemente baraja, se le pasaba toda la vergüenza. No, yo creo que fue un proceso natural que hizo él, ¿no? Fue un proceso donde en el 66-77, cuando empiezan a tocar en algunos bares, se empieza a ir la vergüenza. Es como, yo qué sé, vamos hasta probar el caso nuestro acá. Empezar los programas con mucha timidez, capaz, ¿no? Sí. Hablando, bueno, a las dos palabras. Claro, pero puedes elegir, puedes pasarte... Sí, pues. Al lado sin vergüenza de la fuerza o al lado baraja de la fuerza. Claro, pero fue pasarse al lado baraja de la fuerza. Pero fue como tuvo un contexto que le impulsó a eso, ¿no? La masividad, ¿no? Sí, la fama, la gira, la fama, los managers consiguieron firmar con Elektra, que fue el sello que les grabó los primeros discos. Y bueno, es como que si se metieron adentro del aparato, ¿no? Uh-huh. Se metieron adentro del aparato y así funcionó. De hecho, con la canción esta que estamos escuchando, Light My Fire. Tuve algunos problemas con dos cosas sucedieron con el tema de la letra, que en una parte dice we could get much higher, o sea, como no podemos estar más drogados, algo así, que parece que bueno, que no era correcto, ¿no? Entonces cuando lo fueron a presentar a un show que se llamaba Dead Sullivan Show, que para aquella época era como así como la cúspide, era como tocar en Tinelli. Claro, algo así, como también Tinelli, pero bien, ¿no? Le pidieron. Era como debutar también. Sí, claro. Era como debutar. Le pidieron a la banda que por favor cambiara esa parte, ¿no? Y la parte parece que Jim Morrison accede y dice, sí, ¿por qué lo cambio? Y el tipo dice, no sé, vos sos el poeta. Arreglate vos. Qué grande. Y bueno, la cosa es que cuando lo fueron a tocar en vivo, el tipo la cantó igual. Y parece que Ed Sullivan se enojó mucho. Incluso no les dio la mano y nunca más los volvió a invitar. Por un show que en realidad pasaba bandas grosas. Yo que se tocó Elvis Presley, los Beatles. Todos. O sea, pasaron. Los Rolling Stones, de Mamas and the Papas. Tocó mucha gente por allí. Y la otra cosa es que con esta canción, Light My Fire, parece que recibieron una oferta para que vea un poco cómo pegó en el nivel comercial, principalmente en Estados Unidos, no tanto en el Reino Unido, donde es curioso, pero solo creo que en los 90, cuando es la película de Oliver Stone que hace la vida, solo ahí las canciones de los Doors vuelven a tener como un reempuje y entran en los charts. No antes, en los 70 no, solo en Estados Unidos. Sin embargo, les iba muy bien las giras que hacen fuera de Estados Unidos, pero en los charts no les fue muy bien. Una marca de autos les propone usar esta canción, Light My Fire, para su comercial de autos, ¿no? ¿Qué marca? No. Se llama Buick. Buick. ¿No? Buick. Buick. Sí. ¿Cómo es? Buick. Buick, ahí va, Buick. Y parece que la parte vendría a ser como Come on, Buick, light my fire. qué triste. Come on, Buick, light my fire. Son el diablo, son el diablo. No, por eso la gente que se deja hacer negocios no puede hacer cosas, nada. No pueden tocar nada que te haga con creatividad. Bueno, después vinieron los publicistas y... Sí, bueno. Y parece que le ofrecen guita a la banda y los tres miembros de la banda, sin Jim Morrison, que estaba en Londres, aceptan, ¿no? Y cuando Jim Morrison se da cuenta... que aceptaron. Se levanta del coma de tres días después de que se había fumado medio Londres. Algo así, pero parece que la nena da cuenta que llama y dice algo que quiere que cancele el contrato, si no va a agarrar y va a salir en un programa de televisión sabiendo que ya era famoso y que podía, digamos, tergiversar la opinión pública. un programa de televisión con un bat de béisbol rompiendo el auto. Lo cual además hubiera sido una propaganda muy buena. Brillante, para sí. Bueno. Para ambos. Para ambos, ¿no? Para Jim Morrison y para... y bueno, así que se canceló el contrato. Sí, bueno, vale decir que después de la muerte de Morrison, la banda siguió haciendo trabajos. Sí, siguió haciendo trabajos y bastante, girando, incluso, y bastante, ¿no? Bastante bueno. Sacaron, creo que, 3 discos. Lo que ya es raro decirle The Doors, ¿sí? Ellos llaman The Doors. Mm-hmm. Hicieron dos formatos, uno que se llama The Doors y otro que se llama Riders on the Storm, ¿no? O algo así, o Ghost, algo. Con el cantante de The Iron Wide Open. De Creed. Sí, sí, bueno, esa parte la vamos a. No, pero lo último que hicieron ahora, lo último que yo escuché está muy interesante, hicieron un trabajo junto con un DJ que también hizo cosas muy interesantes, pero ya ahora es como que ya está tan gastado que ya no, ni chiste tiene, que es Skrillex. Hizo una cosa con ellos, uh-huh. Es una colaboración de música electrónica, lo que llaman dub, con estos 3 miembros de Doors, y está bastante interesante. Bueno, pues ya es la hora, quedan bastantes cosas, pero lo principal es eso, con este disco del año 67 de los Doors, inmediatamente logran entrar en los oídos de la gente y empieza como una seguidilla que, bueno, que termina mal, digamos, por lo menos para Jim Morrison, ¿no? Y con álbumes todos bastante, bastante exitosos. Strange Days fue el álbum sucesivo del año 67, Waiting for the Sun en el 68, después tienen The Soft Parade en el 69, Morrison Hotel y el último, L.A. Woman, donde se incluye para mí la mejor canción de los Doors, que es Riders on the Storm, por lejos. Sí. Esa canción me parece que es un lime. Estaba incluida en ese último álbum, L.A. Woman, del año 71. Así que bueno, la carrera de los Doors yo diría que es como una carrera condensada, ¿no? Es como que si vos agarras una carrera larga de una banda que puede durar 20 años, claro, la apretes toda y bueno, 5 o 6 años. Y así fue lo que sucedió, porque grababan, por ejemplo, el primer disco, creo que lo grabaron en 2 días. Llevaban llevaban 2 años en realidad, pero tenían tan aceitadas las canciones que llegaron al estudio y en 2 días lo grabaron. En una... las cuestiones técnicas a mí me encanta porque es como que te habla mucho de la época, en una mezcladora de 4 pistas, donde se la arreglaron para meter en una pista la voz de Jim Morrison, en otra la batería con la línea de bajo que hacía Ray Manzarek con el órgano, y en otra pista mezclada la guitarra y el órgano de Ray, que no era bajo. Claro. Y en la cuarta pista estaba la grabación final, ¿no? Bueno, así que está. Ese es el álbum de los Doors. Nos vamos a ir escuchando Soul Kitchen. Nos vamos a ir escuchando Soul Kitchen. Yo quería dejar The End, porque The End está en este disco, pero se harían como las 5 de la mañana, o sea, cuando termine, así que... Venimos con la nueva mañana y sí, con The End, sigue sonando The End. Así que bueno, nos vamos con este Soul Kitchen, que está incluido en este debut de los Doors, que es bastante, bastante interesante, un disco lleno de hits. Muy bien, entonces será el miércoles que viene, lo dejamos con los Doors, y pasan la bomba. Y ya se van a estar. Abran las puertas de la percepción. Con suerte, el miércoles que venimos haciendo algo tan copado como esto, en el mismo lugar. Así seguramente. Que, a la misma hora. Y a la misma hora. Y Jorge la va a poner. Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Light share, there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man we all just know. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the night.